Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemoración con la que vamos a arrancar este informativo. Y es que coincidiendo con esta jornada, la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric, va a hacer entrega hoy de los premios correspondientes al sexto concurso de cuentos sobre la discapacidad, que tiene como objetivo concienciar a las futuras generaciones sobre los problemas a los que se enfrentan cada día en nuestra sociedad las personas con discapacidad. En colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación de Cádiz, Discubric ha organizado este concurso dirigido a alumnos de quinto curso, en el que han participado este año 72 escolares de distintos centros educativos de nuestra localidad. Esta tarde, como decimos, tendrá lugar la entrega de premios en un acto público en el Instituto Maestro Francisco Fatou a partir de las 7 de la tarde. Escuchamos al presidente de Discubric, Manuel Piñero. El lunes se hizo el fallo aquí en la asociación. Estuvimos aquí hasta cerca de las 9, de las 7 hasta las 9. Dos horas aquí, claro, porque eran 72 cuentos. Y claro, eso se echan un buen rato en leerlo, entonces. Pero vamos, ya se hizo y ya están todos los premios preparados y todo arreglado para esta tarde poder entregarlos ahí en el Francisco Fatou a las 7 de la tarde. Para que todo el que quiera ir, pues ahí, vamos, que es gratis, bueno, que es gratuito, que no puede entrar que quiera. Desde Discubric también se ha querido dar lectura a un manifiesto reivindicativo con motivo de la conmemoración de este Día de las Personas con Discapacidad para lamentar la difícil situación en que se encuentran por las medidas de recorte en medio de la actual crisis económica y la reclamación del derecho a la inclusión social y la igualdad de oportunidades. La actual situación de crisis económica se está convirtiendo también en una crisis social. La medida adoptada por las diferentes administraciones y el Estado y la mayoría de las comunidades autónomas están vulnerando claramente nuestros derechos y los de nuestros familiares. Unos derechos que a los movimientos asociativos como el nuestro han costado mucho esfuerzo conseguir. Años de esfuerzo no se pueden desperdiciar y no estamos dispuestos a rendirnos. Nos encontramos con todos estos problemas. Deudas por recorte, retrasos e impagos. Una merma de la cobertura del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y los servicios sociales. Una situación insostenible en el ámbito del empleo. Una educación menos inclusiva y de menor calidad y mayor presión para la familia. Ante esta situación, las personas con discapacidad manifestamos que las dificultades no son nuevas para nosotros. Nos hemos enfrentado a ellas y las hemos superado. Somos los primeros en arrimar el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que no afecte a nuestra gente y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado y que este nos ha derivado. Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad, que vamos a decir alto y claro que los recortes e impagos suponen una vulneración de los derechos recogidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Que lo que reclamamos no es solo dinero, es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades. Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha, pues corremos el riesgo de retroceder décadas y volver a ser ciudadanos de segunda. Por nuestra dignidad, por nuestros derechos, por nuestra inclusión. Continuamos dentro del ámbito solidario con una gran noticia, como siempre es la gran colaboración de los ubriqueños en iniciativas de ayuda. En este caso nos referimos a la segunda gran campaña de recogida de alimentos organizada por el Banco de Alimentos en toda España durante el pasado fin de semana. Pues bien, en el caso de Ubrique, con la colaboración de voluntarios y a través de la organización de la Asamblea Cristiana, se han logrado recoger nada menos que 4.139 kilos de alimentos, con lo que se superan ampliamente los 2.943 kilos del año pasado y se unen a los 21 millones de kilos recogidos a nivel nacional. Desde la Asamblea Cristiana se nos traslada un mensaje de agradecimiento para todos los ubriqueños por esos, ya decimos, 4.139 kilos recogidos para el Banco de Alimentos, y de la misma manera se anima a la colaboración de voluntarios en próximas campañas que realizarán. Pasamos ya dentro del marco político al repaso, al último pleno municipal. Hoy nos vamos a quedar con el habitual informe de áreas y delegaciones de cada sesión ordinaria, comenzando con la delegada municipal de Educación, Cultura, Sanidad y Cementerio, Josefina Herrera, quien se centró en el concurso de redacción escolar en torno a la Constitución Española, cuyas bases ya han sido convocadas y que contemplan la entrega de trabajos hasta este viernes 5 de diciembre. El fallo se dará a conocer el próximo día 11. Se han publicado las bases del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, y este año, por motivo de que es el Año Internacional de la Familia, pues se ha elegido el artículo 39.3, en el que dice que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Tienen que entregar los trabajos el día antes del día 5 de diciembre. Y bueno, el fallo se hará público el día 11 de diciembre. Esperamos que los escolares pues van a participar, como siempre hacen en esta convocatoria, y bueno, y a ver lo que ocurre. Gracias. Por su parte, Pepi Gloria Pérez, dentro del área de vías y obras, repasó las actuaciones iniciadas en distintas calles de Ubrique, entre otras, por ejemplo, también el proyecto de adaptación del antiguo mercado de abastos, el acerado en la zona de la Fuente de San Francisco, la rotonda de la Plaza de la Estrella o mejoras en el cementerio, entre otras. Desde la Delegación de Vías y Obras, las obras que se han llevado a cabo durante este mes de noviembre son las siguientes. Reparaciones de socavones han sido la Avenida España, Avenida Parlamentario, Calle Curtidora y la Calzada. Actuaciones varias: colocación de balustradas de Macías el Pacto, colocación de bordillo en la calle Santa Ana para su posterior asfaltado, limpieza de calle, adaptación de puerta y fachada de turismo, consistente en ampliación del acerado y colocación de marquesina, y colocación de letrero de la calle Mariquita. Pintura, en cuanto a pintura, son los colegios, en el colegio Reina Sofía, Centro de Salud y Baranda. Los trabajos de carpintería se han hecho en el Centro de Salud, en las puertas, en San Juan, en las escaleras, en Ocuris, escaleras de móviles y bancos en el PP2. Trabajos de taller de metálica, baranda y cerramiento de colegio en el colegio Fernando Gavilán. Se sigue trabajando en el AMPA del colegio Ramón Crosa. Se sigue trabajando en Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación. Continuidad del acerado en la carretera de corte, BP y pasarela, y reorganización de la rotonda de la Plaza de las Estrellas. Se sigue trabajando en los proyectos del proyecto de adaptación del antiguo mercado para locales comerciales y salas de exposiciones, primera fase, empleo estable 2014, y pavimentación del margen derecho de la carretera A373, segunda fase, garantía de renta 2014. El plan Emplea Joven, actuaciones en rehabilitación de instalaciones públicas municipales, mejoras y mantenimiento en edificios públicos, viario local y espacios públicos, adecentamiento y limpieza de elementos de instalaciones y conservación y mantenimiento de la red vial. Se están ejecutando en los colegios pinturas del colegio Fernando Gavilán y en el, bueno, también los trabajos que se han comenzado en esta semana en el colegio Fernando Gavilán. Y en el cementerio los trabajos realizados son los siguientes: adaptación de los vestuarios, reparación de la capilla, reparación de carpintería de madera y de sanado de cerramientos de nicho, ¿no? Los trabajos realizados son trabajos de limpiezas viales, reparación de alcorque en la calle Los Morales, reparación de jardinería en la avenida de Cádiz, reparación de jardinería en la calle Granada, reparación de balustrada en el Entrecamino, ejecución de bancada para motor en el parque Rafael Alberti, me refiero a la fuente, ejecución de pilastra para base de farola en la avenida Parlamentario y colocación de letreros en la calle San Francisco Javier, Plaza Camarón y calle Caparrós, y quedan pendientes algunas por pedir. En relación a parques y jardines, además de las actuaciones en distintos puntos de la población, también se refirió a las actividades que viene acogiendo el vivero municipal. En el área de personal informó sobre 16 contrataciones del ayuntamiento y a través de distintos planes, además de la incorporación de 51 jóvenes a distintas labores a través del plan de empleo joven. En el área de bienestar social se registraron un total de 22 expedientes de ayuda en el mes de noviembre, con un montante total de 5.998 euros. En la delegación de Parques y Jardines, la relación de actuaciones también en este mes de noviembre es la siguiente: el mantenimiento diario de la jardín en general, que conocéis que son trabajos ordinarios, en parques, zonas verdes y panterres y jardineras y maceteros, tratamiento fitosanitario en general y poda generalizada de palmeras, árboles y arbustos. Los avisos de vecinos y colectivos han sido 7 durante este mes, eliminación también de pino de grandes dimensiones caído por viento en la zona de Los Pinitos por problemas en las raíces. En el vivero municipal, trasplantes en macetas de plantas para su utilización en jardinería urbana, esquejado, riego y abonado, eliminación de malas hierbas en macetas, preparación y cribado de sustrato vegetal y recolocación de aceitunas para actividades de la almazara. Tratamiento de zonas cespitosas en general, corte de césped, mantenimiento del sistema de riego y tratamiento con herbicidas contra malas hierbas de hoja ancha. Zonas varias en Avenida Andalucía, calle Consistorio, Avenida Juan de la Rosa, hemos tenido podas de naranjo. El plan Parcia PP1 y Coto Mulera, tratamiento fitosanitario, y en el recinto piscina municipal, eliminación de 4 ejemplares de chopo en mal estado y problemas de raíces. Y también eliminación de un ejemplar de pino en bancales de piscina, en la piscina pequeña. En la avenida Jesús Lindubrique, carretera de corte y curva de las pitas, poda y realce de olmos y fresnos. Actividades de educación, concienciación y medioambiental en vivero municipal, actividad de la almazara ecológica, realización de una jornada de demostración de extracción y cata de aceite de oliva, grupo de escolares, el día 7 de noviembre, alumnos de quinto y sexto del Colegio Reina Sofía, y el día 14 de noviembre, alumnos de cuarto y sexto del Colegio Ramón Crosa, con la participación de aproximadamente 50 personas en cada sesión. Actividad de la escuela en el vivero, realización de una jornada de actividades de trasplante y reproducción de plantas con usuarios del Centro Ocupacional El Curtido, con la participación de 18 personas aproximadamente. Desde el área de personal, las contrataciones que se han llevado a cabo durante este mes han sido las siguientes: limpiadoras han sido 4 las contrataciones de la bolsa de trabajo, ordenanza de colegio 1, también de la bolsa de trabajo, después auxiliar de hogar 1, oficial primero del plan Profea 2014-2, peón Profea 2014-16 y fontanero Profea 2014-1. Y después del plan de empleo joven 2014, el desglose ha sido así: han sido 51 jóvenes los que se han incorporado a su primera experiencia laboral, y la siguiente, el desglose es el siguiente: electricista han sido 3, auxiliar de hogar 6, vigilantes 2, peón de jardines 5, peón de limpieza 10, oficial de primero de obras 4, promoción y desarrollo de comercio local 1, dinamizadores 4, integración social usuarios 2, técnico de web 2, monitor sociocultural 2, técnico informática turística 1, peón de obras 7 y pintores 2. El personal agrario han sido 5 las personas contratadas para 20 peón, nada más. Ah, perdón, me falta el área de bienestar social. Y decir que como ya se informaron en el pleno anterior, las demandas y necesidades planteadas por los usuarios de servicios sociales se están canalizando a través del programa extraordinario para suministros mínimos y vitales y prestaciones de urgencia social, según decreto ley 8/2014 del 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Los gastos específicos a cubrir por estas ayudas son luz, agua, alcantarillado, basuras y gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, alquiler, alojamiento en situación de necesidad. Las ayudas resueltas a lo largo de este mes son las siguientes: son un total de 22 expedientes y un total de 5.798,77 euros. También desde el servicio de prevención y reinserción, equipo de familia, Se ha programado y desarrollado la Semana de la Infancia durante la semana del 17 al 21 de noviembre. Todas las actividades planificadas han sido recibidas con gran aceptación por parte del público asistente, sobre todo por parte del público infantil y la familia en general. Este año, además de la conmemoración del Día Universal de la Infancia, 20 de noviembre, se ha querido conmemorar el 20º aniversario del Año Internacional de la Familia. Siguiendo con el repaso al informe de áreas, en el último pleno, la delegada municipal de Hacienda, Remedios González, anunció que están ultimando el borrador de presupuestos municipales para este próximo 2015, así como las actividades en torno al Día contra la Violencia de Género en el área de la mujer, entre otras cuestiones. Tiene la palabra la concejal de Hacienda y Urbanismo. Pues bien, ya como antes ha dicho bien el alcalde, se están ultimando el borrado de presupuesto para poderlo pasar lo antes posible al resto de grupos municipales, por lo que depende de la delegación de Hacienda y en relación con la delegación de Políticas de Igualdad y Mujer, vuelvo a reiterar las actividades que se están llevando a cabo en torno al 25 de noviembre, y que comenzaron a celebrarse el 20 de noviembre con el taller Preparadas Listas Ya, que comenzó el 20 de noviembre y termina el 4 de diciembre. El domingo 23 se celebró la tercera marcha popular contra la violencia de género, que ha tenido este año una gran acogida, gran afluencia de público que nos acompañaba, y como siempre agradecer desde aquí al colectivo de las Nutrias Pantaneras, que todos los años colaboran de forma desinteresada y hacen que la marcha se desarrolle sin ningún incidente. En tercer lugar, ayer día 25 de noviembre, en conmemoración de este día en especial, Día Internacional contra la Violencia de Género, se produjo una concentración en el centro de la Avenida España, una actividad organizada por la Asociación Mujeres Vecinales y a la que todos los años acompañamos y a la que se le pone fin con la lectura del manifiesto consensuado por las 8 diputaciones andaluzas. Hoy, día 26, hemos desarrollado la actividad Violencia de Género 3.0 en el Instituto Francisco Fatou, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y por último, ya nos queda el día 28, el viernes, a las 8 y media de la tarde, una obra de teatro también financiada por el Ayuntamiento de Ubrique, Saharaui, Un Mundo de Mujeres. Es otra de las actividades que salió del Consejo Local, están muy interesados, sabemos que tenemos aquí una asociación en pro del pueblo saharaui, y ellos lo único que le piden a las personas asistentes es que colaboren con alimentos no perecederos cuando vayan a disfrutar de la obra de teatro, para estos alimentos poderlos hacer llegar a la zona del Sahara, que sabemos todos, no hace falta explicar en la situación en la que se encuentran. También decir que ya, como ha dicho mi compañera Pepi Gloria, ya se han puesto los letreros por fin a la calle Mariquita la Partera, y que como han concluido los trabajos hoy, porque yo esta mañana vi cómo estaban ultimando, pues en breve nos pondremos en contacto con los portavoces para ver cuál es la mejor forma de poder inaugurar esta calle y darle la mención que se merece. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. En el área de juventud, Bartolomé Panal destacó la organización del taller de búsqueda de empleo, así como el tradicional concurso de Christmas del Ayuntamiento de Ubrique, cuyo plazo de presentación de trabajos finaliza mañana jueves 4 de diciembre. Comentar que se abrió el curso de práctica, el taller práctico de búsqueda de empleo el 14 de noviembre hasta este 28 de noviembre. En principio se empezaría el día 1 de diciembre y terminaría el día 15, siendo un total de 33 horas, 3 horas al día de lunes a viernes y de 7 a 10 de la noche, impartiéndose en la Academia Multimedia English. Este taller está compuesto por tres módulos. Un módulo sería de autoconocimiento personal, estaría compuesto en el trabajo, autoestima y positivismo, autoconocimiento para destacar habilidades personales, conocer y resaltar el perfil profesional, inteligencia emocional. El segundo módulo consistiría en recursos y herramientas de búsqueda de empleo, donde estaría compuesto en temas de tipos de carta de presentación y su uso correcto, currículum vitae, tipo de currículum, currículum europeo, habilidades y comportamiento a poner en práctica en cada fase de la entrevista. Y en el tercer módulo y último, técnica de búsqueda de empleo, que estaría compuesto por estrategia de búsqueda de empleo, mercado de trabajo y canales de búsqueda de empleo, publicidad, internet, bolsa de empleo, publicar currículum en bolsa de empleo, en redes sociales, en búsqueda de empleo, editar perfiles digitales, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. De donde esperamos la participación en este taller de los jóvenes entre 16 y 30 años que estén interesados. Como digo, sigue abierto el plazo de inscripción, de donde se puede acudir a apuntarse a la Academia de Inglés o al Centro de Información Juvenil. Por otro lado, comentar que se ha mandado las bases para la participación del alumnado de los diferentes colegios de primaria de nuestra localidad, del 24º concurso de CRISMA, de donde las bases que se indican son las dimensiones de los CRISMA, lugar y plazo de entrega, que sería en la Casa de la Juventud, de 9 a 2 y de 4 a... a 6 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el próximo 4 de diciembre. Se establecen 4 categorías, una por cada ciclo de educación primaria, primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y otra categoría para el centro ocupacional El Curtido. Se destinarían 2 premios para cada categoría, consistente en material educativo, de donde el CRISMA ganador se lo utilizará para el Ayuntamiento de Ubrique en sus felicitaciones navideñas. Y este se seleccionará entre los 2 primeros ciclos y los del alumnado del Centro Ocupacional del Curtido, de donde esperamos que haya gran participación como cada año. Por último, Víctor Chávez informó sobre la colocación de bandas reductoras de velocidad en varios puntos de la localidad, así como la modificación de la señalización de aparcamientos en otros lugares. Todo esto en materia de tráfico. En turismo, anunció una campaña de visitas guiadas de cara a este próximo puente festivo y a otras fechas próximas, y en deportes, distintos eventos programados, así como la puesta en uso de nuevo del césped de las pistas de atletismo. En primer lugar, pues destacar que en esta próxima semana pues se va a convocar tanto la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte como del Patronato de Radio. Destacar en materia de policía y tráfico, pues que se están reforzando distintas zonas con bandas reductoras de velocidad, entre ellas pues la bajada de Avenida de Zulín de Ubrique con Mirasierra, que es una zona bastante conflictiva donde ha habido bastante percance. Se están modificando también algunas señalizaciones y aparcamientos, tanto en zona de la barrera de sacrificio como zona de carga y descarga en Ingeniero Juan Romero Carrasco, y reforzando algunos aparcamientos de motos en distintas zonas. Se está terminando también de redactar un informe donde vamos a tener la cantidad total y la ubicación de todos los reservados de minusválidos. Se ha llevado también una campaña de vigilancia y control de transporte escolar, y se está llevando campañas sobre control de ruido y velocidad en ciclomotores. En materia de turismo, pues decir que vamos a tener una campaña de visitas guiadas tanto en el próximo puente como en todo el mes de diciembre y en otras fechas destacadas, ¿no? Aparte de ir dirigida a todos los visitantes, tanto en excursiones como individuales, estará especialmente dirigida a escolares tanto de Ubrique como de otros municipios. En materia de deporte, pues bueno, destacar lo más destacable, decir que después de la larga espera que hemos tenido que soportar por la replantación del césped natural, informar que este próximo domingo pues se va a empezar de nuevo a hacer uso del césped en las pistas de atletismo. También pues destacar y agradecer que gracias a las gestiones llevadas por el alcalde unos meses atrás, por el alcalde y don Miguel Cuesta, el directivo del Cádiz Club de Fútbol, el próximo día 20 de diciembre Nuestra escuela municipal de fútbol pues tendrá la oportunidad de disfrutar de una jornada de convivencia en el estadio Ramón de Carranza con la escuela Michael Robinson de Cádiz. Decir que también se está preparando la colaboración para la siguiente edición del Duatlón del Pavo, organizada por la Asociación Ciclista Ubrique, que se celebrará el próximo 21 de diciembre, y si el tiempo pues no lo permite, después de dos suspensiones se tiene previsto organizar por el Club de Tenis Ubrique y patrocinado por la Diputación el campeonato de tenis para los días 30 de noviembre y 5 de diciembre. Por mi parte, nada más y gracias. Vamos a finalizar ya, eso sí, con un par de notas dentro del ámbito cofrade. Por un lado, la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo nos informa de la apertura del plazo de candidaturas para hermano mayor hasta el 8 de diciembre, mientras que el 10 de diciembre se celebrarán las elecciones y el Cabildo General de Hermanos. Asimismo, la agrupación parroquial informa que el 18 de diciembre se celebrará la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza con la exposición en besamanos de la imagen en la parroquia. Y de otra parte, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha dado a conocer hoy en la mañana, aquí en Radio Ubrique, el nombre del pregonero de la hermandad en la próxima Semana Santa. Se trata de Manuel León Carmona, persona con familiares ubriqueños, diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Cristo del Gran Poder de Sevilla. Su presentación oficial tendrá lugar durante la celebración del Triduo de Nuestra Señora de la Estrella. Olegario García, hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. También, aparte del culto de la misa el sábado, después de la misa tendrá lugar la presentación oficial del pregonero de la Semana Santa de este año de la Hermandad del Nazareno, que se trata de don Manuel León Carmona. Este hombre es diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Una persona que tiene mucha vinculación con Ubrique, su familia es ubriqueña, y el que lo conozca sabrá que no falta ningún año a la cita con la Virgen de los Remedios el día 8 de septiembre, si cae en fecha que pueda venir, y si no puede venir por cualquier causa ese día, el día del voto está aquí. Una persona muy mayor, es joven y bastante cofrade, como siendo diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Cristo del Gran Poder de Sevilla, pues imagínate lo que puede ser de cofrade el hombre este. Aceptó gentilmente, más que nada por ser ubrique el que se lo pedía, por ser la hermandad una hermandad ubriqueña de su pueblo, la que se lo pedía el venir aquí a hacer el pregón, y aceptó, y este día 19 próximo se le va a presentar oficialmente, y se le darán, en este acto se le entregan las tapas para que encuaderne ese pregón de Semana Santa que traerá el próximo 20 de marzo, que creo que cae el día del pregón. Evento en torno a los que, en cualquier caso, les ampliaremos la información próximamente. Ahora nos quedamos aquí, no hay tiempo para más. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.